le traje, chicos, para ir con la onda de verano, unos humos, merengue de dulce de leche. Qué rico, está un poco húmedo. Está bien, poco, se hubiera molestado. Un poquito húmedo están, pero... Octavio, lo veo y yo con usted, un hombre que conoce tanto, que es tan, tan culto en este aspecto, necesito hablarle de fútbol. ¿Qué me dice de las novelas del verano? Esto de que viene a tal equipo, se va... En su tiempo era así también, había tanto puterío para hablar mal y pronto. Bueno, se ha desprestigiado mucho lo que es el fútbol y el amor a la camiseta, querido. Claro, por ahí. Yo me sabía las formaciones de memoria de todos los equipos, porque el jugador tenía una querencia con su equipo. Y se quedaba. Como estás a Merlo, el 5 famoso de aquel River Plate. Jota López, Merlo y Alonso. Jugó toda su carrera en el River Plate. River Plate tendrá tu nombre. Muñoz, Moreno, Pedernera, Bruno, exactamente, a esta pata le falta una mesa. Porque están presentes Diego Adur, co-conductor, Silvio Floria, co-conductora, y falta la pata de Braulio Domínguez, por eso van a notar ciertas fallitas en las operaciones técnicas. Que no puede acompañarnos esta tarde diurna, vespertina, de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Y qué radios son las que nos transmiten, Diego? Bueno, no sé si este año tenemos contrato con las mismas del año pasado. Sí, en las mismas. Entonces, AM690, no te la pierdas. K24 en radio, de Mataderos. ¡Dale gas! FM Boedo, una nueva incorporación de Mis Hijos Están con el Padre. ¡Dale gas! Y si estás por Flores, pasate entonces por el Aprendiz Medios, que no transmite. ¡Dale gas! Radio Aijuna de Bernal. ¡Radio Aijuna de Bernal! 94.7 MHz. Me preocupan un poco los decibeles que van tocando el techo. Bueno, ¿Se estará escuchando bien? No anunciamos, y el que engaña no traiciona. Sí. Ante la falla del operador técnico, algunas voces se van a escuchar baja decibel y otras sobre decibel. Mar, ahí se me escucha. Decía, es meritorio armar el programa ante la falta rotunda y prestigiosa de nuestro operador técnico. Así es, Diego, vos si abrís el diccionario y te fijás en la palabra éxito, va a tener una definición. Pero la palabra fracaso solo está definida por su contrario: mal éxito. Fracaso y conspiraciones en Mis Hijos Están con el Padre. Y damos lugar, damos momento al primer bloque del año. Un tema musical. Casi, casi vulgar. Y esas cejas. Me sentí castigar. Te dije sí, sí. Por tu forma de amar, tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada. Inquietante tabú. Mira, luna serena. Todo es posible, menos tú. Cause I can't bear.

mis hijos están con el padre. Me gustaría que seas más grande y conocerte como papo conoció al hijo, ¿entendés? Descabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. Hola, permiso. ¿Qué tal? Cerrá la puerta, por favor. Sí, sí. No, qué calor, ¿eh? Está caluroso. Veo que acá tiene el aire, no lo notan. Cerrá la puerta bien, por favor. Ah, que quedó abierta. Bueno, ¿qué tal? Yo tenía una cita. ¿Podés cerrar la puerta bien? Ah, no. Ahí está, señor. Toma asiento. Sí. Bueno, Longobardi, le comentaba, yo tengo una cita con usted. No sé si me quiere preguntar algo, directamente le empiezo narrando mis experiencias laborales. Estuve mucho con Víctor Hugo, tirándole los cables. Con Majul, le serví el café. No sé si quiere saber algo más de mí. Sí, o... a ver, levanté una axila, por favor. ¿Eh? Levantá una axila. Pero, ¿cómo levanto? La axila derecha, por favor. El brazo. ¿Qué tengo hongos? Es la una... otra. No sé, es la revisación. Separá los dedos de los pies. Bueno. Ahí veo. No. Ahí veo un audio en mal estado. Sí, me puse Audacity en el dedo gordo, pero no se fue todavía. ¿Qué? No, le comentaba, yo vengo de un programa. Bájate la malla. Señor Tengobardi, no, me gustaría que sea laboral nuestro nexo. Habla inglés. Ah, muy bien. Gracias, estuve practicando durante todo el verano. Muy bien. La sí. Vida es corta, pero ancha, ¿eh? Uy. Bueno, revelaciones, entonces. No, le quería comentarme un poco mis pasos, cómo fui escalando en esta montaña radial. Por favor. Vengo de un... ¿Este es su currículum? Sí, sí. Lo escucho. Está... Ahí. Bueno, empieza en la segunda página, porque la primera es de publicidad. Que me auspician, yo tengo auspiciantes, porque soy... Me declararon en el 2011 la voz romántica de Córdoba. Y este auspiciante no lo alcanzo a leer bien. ¿Shike? Gino. Es el capo de la torta de ricota ahí por Flores. Longobardi se la recomiendo, ¿eh? Espectacular. Muy ricas. Tiene torta de ricota, selva negra, praliné. No, muy rica. Queda en... Juan B. Justo 5183, ahí entre Morón y Artigas. Si quiere pedimos una. 4585-4865 me parece para llamar. ¿Qué le parece? Bueno, yo después, en todo caso, está. La comparto con mi equipo. Veo que ya estamos más consolidados en nuestra simpatía. Le podemos pedir a su empleada, perdón, qué mala de boca. A su secretaria un cafecito. A mí me gusta cortadito, una gota de leche. ¿Puedes dejar mis cigarrillos, por favor? Ah, pensé que cuando uno los pone en la mesa son para fumar. Bueno, ¿qué experiencia tenés? ¿Grabaste separadores? Separadores, audios, baches. Señor Longobardi, está sangrando. Está sangrando y soy. Me agarra risa porque es un poco de pánico me da. Para no llorar me río. La sangre me. El periodista tiene que acostumbrarse al aquí y ahora. Nunca hice policial, señor Longobardi. Además, solamente me sangra un ojo y la oreja. No se tiene por qué asustar. Y tiene tres dedos cortados también, Longobardi. Así es. ¡Está bien, Creature! ¡Hola, criatura! ¿Me regalé anillo? So loud. fine at school's alright, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah. Houston, yeah. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that who's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And he say, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? We know direction. Con el padre. Che, guachi. Levantate, dale. Levantate. Levantate. Yo sé que tenés un par de ahorros. Levantate, dale. Dale. Levantate, yo te la voy a doblar. A continuación, y de la siguiente manera, damos inicio al bloque dado a llamar. Entrevistas en el Tíbet. Exponemos conocimiento de otras personas para que puedan popularizarse y ser accedido por todos. Nadie sabe todo. Todos saben algo. Nadie sabe todo. Todos saben algo. Nadie sabe todo. Todos saben algo. Nadie sabe todo. Todos saben algo. Entonces, en nuestro nuevo bloque 2015, Entrevistas de la Araña. Hoy, deforestamiento de Santiago del Estero. Bueno, estamos acá con Leonor, que es originaria de Santiago, y nos va a dar su opinión acerca del desmonte. Bueno, yo que te voy a decir del desmonte en Santiago. Lo que pasa en Santiago es una cosa terrorífica. La mayoría de las de los campos útiles con tierra buena en Santiago están cedidos, vendidos, arrendados a los grandes pules que cultivan la soja. Entonces no hay montes en Santiago, no quedan montes. Y la gente tampoco casi está porque está desplazada. Esos pules los sacan de sus tierras, de sus lugares, los obligan a emigrar a otros lados. Y es tremendamente trágico y complicado el tema del desmonte en Santiago. Debiéramos darle, hablar del tema más a menudo, en todos los niveles, empezar por la educación de la gente que vive en el campo, de los chicos en las escuelas. Los chicos allá en Santiago y la gente en Santiago ya no tiene la mirada puesta en su lugar de origen, en su tierra. Están mirando Buenos Aires, Córdoba, el extranjero, los que pueden. Debiera ser una preocupación principal de educación, volver a las raíces, defender lo que es nuestro, defender nuestras tierras, defender nuestras creencias, defender nuestra cultura también. Me parece que es así. Gracias por su opinión. Fue Leonor para Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias. Vale, pues nada. Espero que sirva para algo. La lluvia espejó la tierra y la luna bajó al monte. Entre la zampa y el chañar, en el jarillar, el sol de la mañana fundió luna en barro, y así el monte de luna nutrió su corazón. ¡Ay, qué atormentado dolor! Sin lluvia y sin sol, la luna y el monte no tienen amor. Anoche luna nueva, hoy un sol abrasador, que seco, monte que seco, estará tu corazón. Encharcadas, cuántas lunas embarradas, esperando el sol, largo de todo el país. Yo lincho, tú linchas, él lincha, nosotros linchamos, vosotros lincháis, ellos linchan, nosotros linchamos, vosotros lincháis, ellos linchan. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Espero que haya dos. Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Un momento. Ante el relajo de los ladrones, vecinos del sector Cansino Adentro decidieron montar su propia policía para evitar seguir siendo víctimas. Armados de palos, machetes, saca hígado, tubos, tablas con clavos y peñones, se levantan de madrugada a hacer rondas de vigilancia. Antisocial que agarran, le dan su salsa. Le dan su salsa, le dan su salsa, su salsa. Mis hijos están con el padre. Y seguimos estando con mis hijos están con el padre a todo el ritmo del verano. ¡Qué calor! ¡Sí! Y vamos con nuestro enviado especial que nos está mandando esos mensajitos de texto desde la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones. A ver qué nos escribe Catriel Fernández. Personajes que podés cruzarte en un hotelito muy barato en los alrededores de la terminal posadeña. Un plomero hiper mega ebrio que te convida una mezcla de tinto de caja y spray antes de caer desmayado. Una taravesti brasilera que te mira con vergüenza porque la enganchaste espiándote en tu pieza. Un español vasco que contrabandea cosas de Posadas, por ahora virgen de caídas en cana. Hola, pues chico, ¿cómo es que andas? Pruébate esta playera, está recién Sí, pues claro. Venga, son 20 varitos. Sí, no hay problema, la noche yo también estoy por aquí. Un albañil cincuentón que tiene incontables hijos y que su único objetivo en la vida es garcharse a cuanto ser vivo se le cruce. Vení, muñeca. Vení, muñeca. Vení, muñeca. Un vendedor de celulares que se gasta todo lo que rescata en merca y pesa 35 kilos. Mojado. El encargado del hotel ve pasar todo. Claro, es un negocio. Y cuando hay negocio, no hay reclamos. Esto fue todo desde el verano de Posada con nuestro enviado especial Catriel Fernández. ¡Nos vemos y sigue la música! Thank you. Estamos llegando a la recta media de este programa. Mediocre programa, pero con alta gracia. Así es, recordá Diego que como dijo Salieri cuando lo visitó a Mozart en la sala de terapia intensiva, yo soy el campeón de la mediocridad, le dijo Turro, y lo desconectó de a lo que estaba conectado Mozart. Sí, a la tostadora de Mozart, los celos y la envidia pueden provocar celos y más envidia. Y bueno, y nos tenemos que ir, pero ¿qué? Nah. Pero no. Nah. Pero viene el final del programa, entonces. ¿A dónde vamos? Hay que terminar porque el último tren pasa a las 22:36 y sacamos ida y vuelta. ¿Qué te parece, Silvio, si terminamos con un chapuzón en tanga en este mar tan exquisito que tenemos de fondo? Por supuesto, llamemos a nuestros compañeros de la retaguardia que se suman a este chapuzón. Fernando, Eugenia, Luis, Julio Pardo desde la M690. Un gran saludo a Julio Pardo. Un gran abrazo a Silvia Vives que estrena Triquini para también tirarse. A Elías, que se suma también a este se gran suma chapuzón. Zunga. Y nos tiramos el palito, ¿qué te parece? Yo voy a meter bomba. Bomba y palito. Hasta la atención, semana. Atención, atención. ¿Quién dijo la palabra bomba? Estamos frente al mayor atentado argentino de la historia. Bueno, me vas a tener que acompañar firmando estos papeles. Tenemos al asesino de Nisman. Yo soy, mis hijos están con el padre. Yo soy, mis hijos están con el padre. Tú, soy, mis hijos están con el padre. Soy tú, y soy mis hijos. Nosotros soy, mis hijos están con el padre. En estos tiempos de terrorismo, pero habla vos, yo ya hablé. En estos tiempos de desconfianza, en estos tiempos donde nada está claro y todo es opaco, decimos, yo soy, mis hijos están con el padre. Repitan tras mí, yo soy, mis hijos están con el padre. Que se vaya la cachorra de mí. Que se vaya de mío cachorra. Vamos, vamos, también queremos la justicia, queremos la justicia. No, por acá no vas a pasar. Bajá, porque no bajá y te vamos a pegar entre todos. No, no, con paz siempre todos los reclamos. Que vuelva la luz, genocida, que vuelva la luz. La cachorra, la cachorra. Mis hijos están con el padre. Me gustaría que seas más grande y conocerte como papo conoció al hijo, ¿entendés? Descabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. Mis hijos están con el padre informa un error de edición. Para hacernos los sotas pasaremos a continuación un tema musical de 2 a 3 minutos y luego el programa terminará. Abruptamente. Muchas gracias. Space. Yellow desert screen.